Las protestas que han sacudido el mundo comenzaron después de que un video publicado en línea mostrara que el pasado 25 de mayo el policía Derek Chauvin colocó su rodilla izquierda sobre el cuello de George Floyd, un afroamericano de 46 años. El agente Lane sujetó sus piernas y su compañero Quinn sostuvo su espalda. Fueron los 8 minutos más largos para Floyd, y es que a pesar de pedirle al oficial que pare porque no podía respirar, este siguió presionando su rodilla sobre el cuello a plena luz del día en el vecindario de Powderhorn de Minneapolis, Minnesota. La policía respondió a una llamada del 911 en la que se le acusaba a Floyd de usar un billete falsificado de $20 para comprar cigarrillos en la tienda de la esquina de Cap Foods en South Minneapolis. Llegaron otros policías que le ordenaron que saliera de su automóvil. El oficial Lane lo esposó y George Floyd se sentó en el suelo y dijo: "Gracias, hombre". En ese instante, George estaba tranquilo. Mientras intentaban llevar a Floyd a su patrulla, él se puso rígido y cayó al suelo. Les dijo que no se resistía al arresto, pero que era claustrofóbico y que no quería subirse al asiento trasero del automóvil. Es ahí donde Chauvin coloca su rodilla en el cuello de Floyd, hasta que finalmente él responde con su sentencia de muerte. I can breathe. Punto seguido entrevistó a la abogada y ciudadana americana Natalia Capitanova, quien es parte de la firma Capitanov Capitanova en Nueva York. Ella señala que todavía no se ha determinado si es asesinato u homicidio. Mientras tanto, se espera el juicio de los 4 oficiales que participaron en el arresto de George Floyd. En los Estados Unidos, los grados de homicidio son definidos por la intención del actor. Es decir, para condenar a una persona de un grado mayor de homicidio, se tiene que probar en la corte que el actor tenía la intención de matar al individuo, en lugar de probar que actuó de una manera negligente que causó su muerte, afirma Natalia Capitanova. Hoy, Chauvin enfrenta los cargos de asesinato en segundo grado y homicidio involuntario también en segundo grado. Por homicidio de segundo grado involuntario, y como te digo, ante nuestros ojos suena tan injusto y suena tan absurdo, pero ante la ley lo que Derek Chauvin cometió es involuntario porque él no tuvo premeditación, él no tuvo, como se dice, él no llegó al lugar, a esa esquina donde George Floyd, no llegó con la intención de matar, sino que fue en el acto. Sí, bueno, muchos pueden pensar que Estados Unidos es todopoderoso y que tiene el perfecto sistema legal, pero no, en realidad se ha visto que el sistema legal americano da pie bastante al error y bastante pie a la injusticia y a la discriminación. Señala Jacqueline Boltz, una peruana que reside en los Estados Unidos desde hace 5 años. Lo cierto es que esa percepción de aparente justicia ha causado la indignación de muchos ciudadanos estadounidenses, y las marchas, desde la viralización del video de George Floyd, han traspasado las fronteras norteamericanas. No obstante, este no sería el primer caso que devele la precariedad en el sistema judicial, ya que en Estados Unidos es casi imposible declarar culpable a un policía. En julio del 2014, un oficial de Nueva York, Daniel Pantaleo, sujetó por el cuello al afroestadounidense Eric Garner, mientras trataba de arrestarlo. Los videos mostraban a Garner repitiendo las mismas palabras que Floyd dijo antes de morir: "I can't breathe". 1 hora más tarde lo declararon muerto en el hospital y 5 meses después de su deceso, el policía implicado fue liberado de toda responsabilidad. En el 2017, un oficial de Minnesota, Jerónimo Yanes, detuvo al afroestadounidense Philando Castile cuando conducía con su pareja y su hija de 4 años. Minutos después le disparó 7 veces. Castile fue declarado muerto 1/2 hora más tarde. El policía fue acusado de homicidio de segundo grado, pero con el tiempo se le absolvieron todos los cargos. Claro, es esa la gran discusión que hay en los Estados Unidos, si realmente la justicia es para todas. Pero no solamente está el tema que subyace sobre la acusación formal que se le va a hacer a este policía por el tratamiento que tuvo, ¿no?, al ser Floyd. Está también las amenazas de parte del presidente Trump, que ha calificado de matones y ha generalizado a todos quienes han salido a las calles a protestar contra este hecho de violencia. Ha dicho además que los iba a recibir, acuérdense, con perros feroces y con armas peligrosas si osaban entrar a la Casa Blanca. El internacionalista Andrés Gómez de la Torre señala además que hay un nivel declarativo confrontacional por parte del presidente de Estados Unidos, que antes de resolver la situación hace que se complique aún más. Cuando comienzan los saqueos, comienzan los disparos, escribió Trump el 29 de mayo en su cuenta en Twitter, en donde además catalogó a los manifestantes como delincuentes, tuit que fue ocultado por la misma plataforma por glorificar la violencia. Make America Great Again fue el lema de la campaña de Donald Trump en el 2016, pero ¿cómo pretende hacer que Estados Unidos sea grandioso nuevamente si hace un llamado a la violencia desde sus redes sociales, dándole incluso más atención a las marchas que al mismo hecho en sí? Entonces, ¿cuál es la situación actual que atraviesa Estados Unidos? Andrés Gómez de la Torre, analista internacional, nos responde. Bueno, es muy complicado porque para el gobierno norteamericano tiene tres frentes en este momento muy complicados. Porque si hasta hace 3 o 4 meses el presidente Trump tenía un ancho de banda muy interesante para poderse reelegir, hoy día tiene 3 problemas internos más 1 externo. Los 3 problemas internos se resumen en lo siguiente. En primer lugar, obviamente, el COVID-19, ¿no? La pandemia que tiene más de 100.000 muertos. En segundo lugar, la crisis económica, la recesión producto de lo que he señalado primero. Y luego ahora aparece este tema del orden interno, de la seguridad pública y de todas estas protesta social debido al tema del asesinato de este ciudadano norteamericano de origen afroamericano. Y en lo externo, obviamente, la pugna hegemónica que hay con China Popular respecto al tema no solamente comercial, que ya venía desde el año 2018, una fuerte competencia comercial, sino también por el tema del coronavirus. Sin embargo, las protestas sociales son ahora el centro de atención. Jacqueline Boltz, peruana residente en Estados Unidos, señala que el caso de Floyd ha sido el detonante para salir a las calles. Entonces, cuando viene el hecho de George Floyd y vemos todos los videos y vemos toda la evidencia y escuchamos la voz de George Floyd rogando por poder respirar y a la gente burlándose y poniendo la rodilla sobre el cuello, creo que eso fue el detonante que hizo que la gente diga no más, necesitamos marchar, necesitamos ir a las calles, el país sigue bajo segregación, no ha habido ningún cambio desde lo que Martin Luther King luchaba en los 60, seguimos en la misma situación, seguimos siendo ignorados, esto ya es, como se dice, ya no se puede contener más, necesitamos ir a las calles a luchar y que nuestra voz se escuche. Hay indignación, eso es claro, y el movimiento Black Lives Matter, junto a con distintas organizaciones y civiles en general, están haciendo escuchar sus voces a través de las protestas, un derecho establecido en la primera enmienda de la Constitución. No obstante, los saqueos y el vandalismo son actividades criminales inaceptables, resalta la abogada Natalia Capitanova. En ese sentido, Trump señala sin un sustento legal al movimiento Antifa como el principal actor de violencia en las marchas, y frente a ello pretende catalogarla como organización terrorista. Alexandria Ocasio-Cortez, representante demócrata, se pregunta, según el diario digital La Vanguardia, ¿por qué no se trata entonces a los supremacistas blancos como grupos de terrorismo interno? Pero al parecer esa es una discusión inválida. La Unión Estadounidense de Libertades Civiles criticó el anuncio del mandatario y dijo que este demuestra que el terrorismo es una etiqueta inherentemente política de la que fácilmente se abusa y está mal utilizada, puesto que no existe una autoridad legal para designar un grupo terrorista interno, según lo redactado por la organización en un comunicado. Y eso también causa que el actual presidente de los Estados Unidos, que es del Partido Republicano, diga esto realmente es una jugada. El partido de izquierda, los liberales, los demócratas realmente quieren utilizar estos hechos para poder ganar las elecciones de noviembre, que solamente están a 5 meses. Jacqueline Boltz comenta que quizá esta acusación por parte de Trump sea una estrategia electoral de los republicanos. Sea así o viceversa, lo que no se puede cuestionar son las acciones autoritarias de parte de algunos oficiales. James Nola, sociólogo y ex agente de la policía estadounidense, afirma que ser un policía violento y agresivo es la norma en Estados Unidos. Confirma para la BBC. Es Esto explicaría los datos expuestos por la ONG Mapping Police Violence, donde se señala que en el 2019 Estados Unidos presentó 1.099 muertos bajo custodia policial y de ellos el 24% fueron personas negras, una cifra desproporcionada en un país donde los afroamericanos representan el 13,4% de la población. Pero si bien hay muchas acciones que denotan abuso de poder, racismo y xenofobia, también está el otro lado de la moneda. Y en el caso de Miami es muy interesante, en Florida, porque la policía del condado de Dade se ha adherido a los manifestantes, rechazando toda forma de violencia policial frente a una captura o una intervención de un ciudadano. Entonces estamos hablando que el sistema social norteamericano, la sociedad norteamericana se está agrietando mucho, se está dividiendo y se está polarizando, y eso es un tema muy complicado para una potencia como Estados Unidos. Esta división, explicada por Andrés Gómez de la Torre, devela no solo la segregación en sí misma por parte de una entidad que se supone debe luchar por la defensa y los derechos de todos por igual, sino también una crisis interna y un futuro incierto que depende en gran medida de las próximas elecciones. Mientras tanto, se sabe que Derek Chauvin enfrentaría 40 años de prisión y una fianza de al menos $750,000. Además, Thomas Lane, Alexander Quinn y Tou Thao, los otros exoficiales, estarían incluidos en el caso por estar presentes en la escena. Todavía no hay una resolución final, pero por el momento todos se encuentran detenidos en una cárcel de máxima seguridad. Este fue un reportaje de María Luisa Espinosa y Susana Condado para Punto Seguido.